Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico-cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Boga. Muy buenas noches, aquí estamos una vez más en la Chacra de los Salvajes, en el faldeo del Piltriquitrón, haciendo esto que llamamos Los Salvajes, qué casualidad. Y hoy con el programa número 12, estamos como siempre con Lau. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. Y con nuestro invitado salvaje. Buenas noches, buenas Alejandro. Noches, Itami. Buenas noches, Lau. Alejandro Hola. Barsi. Un viejo amigo que, bueno, hace años y años que nos vemos. Capaz que hace 15 años, ¿no? Sí, por ahí nos hemos cruzado en la feria alguna vez. Pero... Sí, sí, pero... sí. Qué groso, ¿eh? Bueno, gracias a este programa ya he rescatado dos viejos amigos que hacía rato que no veía. Qué bueno. Bueno, estamos por momento sin internet, así que no sé si vamos a poder resolver ese problema, pero si están escuchando los que mandan mensajes por Facebook y todo eso, por ahora no los podemos acceder. Así que les avisaremos apenas logremos rescatar la señal. Por ahora... No. Así que bueno, hay que de alguna manera bancársela. Siempre me olvido de agradecer a la gente. La semana pasada nos fuimos así apuraditos al final porque se extendió mucho el programa y no agradecía al operador Hernán. Así que te agradezco hoy por la semana pasada y por adelantado por si me olvido al final, Hernán. Y a Ezequiel acá, grande, el mago de la tecnología acá. Y también a Silvana que nos hacía fotos y después la colgamos ahí en Facebook. O sea, la gente podía ver quiénes eran los invitados que teníamos. Bien. Bueno. Primero vamos a arrancar hablando de un evento que va a tomar lugar el sábado que viene. Que por quinto año consecutivo se hace el festival La Guitarra en la Cordillera, en el Bolsón. Y este sábado, el 8 de octubre, en el Jardín 21, a las 21 horas, el guitarrista Ángel Hechenleitner, desde Guitarras del Mundo al Bolsón, con composiciones propias, un extraordinario repertorio y la excelencia de su guitarra. Y abre el espectáculo la guitarrista regional Laura Pelliza. Las entradas cuestan 40 pesos y pueden ser adquiridas en Monteviejo o esa misma noche en el Jardín 21. Y al día siguiente, este señor, Ángel Hechenleitner, presentará su trabajo de investigación de 5 tomos, que realizó bajo la dirección del antropólogo y ensayista Adolfo Colombres, y en conjunto con el antropólogo Pérez Bugallo. Es una enorme obra de rescate de la literatura popular criolla que ha sido editada también en España. Y presentará además su álbum de partituras 5 composiciones criollas para guitarra. Y este evento se realizará el domingo 9 de octubre a las 18 horas en la Biblioteca Sarmiento con entrada libre y gratuita. Y bueno, esto está organizado por mis amigos de Monteviejo, Héctor Ayala y Silvia Rodríguez, y bueno, tenía que mencionar esto porque la verdad que se lo merece. Es una gran cosa que han hecho. Llevan 5 años. Y bueno, en homenaje al recital de la guitarra en la cordillera, este programa va a ser exclusivamente de música de guitarra acústica. Y vamos a arrancar con un maestro local, que es Donata, Atahualpa Yupanqui. Y este tema en particular, que me encanta, que es un malambo que se llama Cruz del Sur. Tengo varias versiones, pero esta es muy particular porque tiene como 3 o 4 minutos de Atahualpa hablando antes y contando algunas anécdotas que son imperdibles. Y yo tardé mucho tiempo en darme cuenta lo bueno que era en la guitarra Atahualpa, porque tiene fama por otras cosas, pero se defendía bastante bien la guitarra. Tenía es zurdo, ¿no? Sí, sí, tenía un estilo. Se había educado con un tipo bastante clásico, o sea, aprendió una manera de encarar instrumentos de una forma bastante clásica. También creo que le rompieron la mano en un momento, ¿no? Tuvo un problema. No sé. Algo así escuché. No, y tiene una tiene algo en común con Eric Clapton. A Eric Clapton le dicen slow hand, mano lenta, porque cuando lo miras a Atahualpa, la mano parece que no se le mueve. Y sin embargo está haciendo un montón de cosas con la mano ahí. Delicadeza. Esa garra gigante que tiene toda desfigurada, y sin embargo le saca unos sonidos muy dulces a la guitarra. Así que escuchemos Malambo Cruz del Sur, una de las obras maestras de Atahualpa en la guitarra, no tiene letra nada más que instrumental. Y antes de que empiece a tocar, una larga así charla que tiene con el, no sé quién es que lo está presentando, pero escuchemos Atahualpa. El último recital antes de su partida mañana a Europa, un recital a través de Canal 11 que ha permitido además que el público se acercara y pudiera aquí verlo y escucharlo y tener esta satisfacción que estoy teniendo yo de compartir una noche que por lo menos para nosotros será inolvidable, Donata. Y cansadora. Cansadora no, de ninguna manera, de ninguna manera. Tal vez para usted, que debe viajar mañana. Largo, ¿no? Porque es un viaje de largas horas. Son 14, varias horas. 14 horitas. Es más, cansa más que aquellos viajes suyos por el norte a caballo. Aquello será más lindo, porque un viaje a caballo, ¿cómo podría decirle? Un viaje a caballo se compone de muchas llegadas. Cuando uno marcha a caballo o a loma de mula, uno llega a una piedra, a una flor, a un arenal, a una penca, a un núcleo, a un algarrobo. En cambio, acá se larga y no se ve nada hasta que se llega. Donata, en sus canciones, usted cita muchas veces el Cerro Colorado. Bueno, ¿qué significado tiene para usted el Cerro Colorado? Bueno, yo lo conocí hace muchísimos años, muchísimos años. Yo era de esos cantores que, como le digo, caminaban por esas aldeas, que siguen siendo aldeas como Sol de Julio, Gutenberg, Candelaria, toda esa zona, la parte sur de, la parte de, entre Sumampa y los esteros del río Dulce, lo que justifican el nombre de Santiago del Estero. Yo anduve por esos esteros, siendo muchacho, y andaba en un camión con un mozo, un tal Molina, y dábamos cine mudo, no teníamos máquina. Teníamos una película nomás, y la sábana para poner de algarrobo, poníamos la sábana. Y dábamos películas, y cobrábamos 10 centavos del lado que se lee, y 5 centavos del lado que no se lee. con un concierto de guitarra al final, sí, al final concierto de guitarra. Se me han quedado petizos los dedos tocando guitarra, eso. Y el escenario era el camión, le bajábamos las barandillas, ya estaba el escenario. Hermoso escenario. Y así pasé mucho. Y así conocí ese Cerro Colorado. Añares. Me gustaron las pictografías. Me gustó mucho lo que Lugones había escrito sobre Cerro Colorado. Yo lo conocía, las referencias por Lugones, por Leopoldo Lugones. En sus poemas solariegos tiene una referencia bellísima sobre Cerro Colorado, sobre las grutas pintadas del Cerro Colorado. Y así conocí ahí. Con el tiempo amontoné mis pobrezas y ahí vivo. Cuando me permite un poco de descanso el caminar, me largo a esos pedregales y ahí quedo quieto. ¿Lo eligió porque es el lugar que se siente, en el que se siente más cómodo? Tengo una pequeña majadita, un par de caballos, un almacenero que fía y nada más. Se acabó. ¿Y por qué, habiendo estado tanto tiempo en Tucumán, habiéndole cantado tanto a Tucumán, no eligió un lugar de Tucumán? ¿Cierto? Y sí uno de Córdoba. Pude haberlo elegido, pero Tucumán estaba apoderado por mucha gente que había encarecido la tierra, ¿sabes? El paisaje es del colla, es del hombre tucumano, del hombre pata en el suelo. Ese es el dueño del paisaje. Pero el dueño de la escritura era el otro, ¿no? Y yo pertenecía a los patos en el suelo. Así que me quedaban las ganas nomás. Para ablandarles el corazón les hice 60 zambas, pero... No hubo caso. Seguí sintiendo, no hubo caso. No hubo caso. Vamos a galopar un poco. ¿Cómo no? Tenemos los teléfonos por si quieren llamarnos, 455-800 o 455-999. Recuerden que pueden enviar mensajes de texto al 15-622-153 y al correo electrónico que tenemos ahí un poco de internet. Sí, parece que estamos rengueando, pero algo tenemos. salvajesgoga@yahoo.com. Auspicio en este programa, Monteviejo, artesanías de Argentina y América, cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa y camperas. Monteviejo, San Martín y V. Teléfono 491-735. Lavadero de ropa Lava Lava Lavandurria, secado y planchado. Anexo tintorería. Ascona 3228. Teléfono 720-109. Atendido por sus dueños. Estudio de Arquitectura Oscar Silverman. Proyecto y dirección de obra. Estudios de impacto ambiental. Desarrollos inmobiliarios. Avenida San Martín, 1643, teléfono 492-627, correo electrónico silverman@elbolson.com y sitio web www.arquitectoelbolson.com.ar. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos, soluciones integrales para la comunicación de su empresa, atención rápida y personalizada, todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín, 3517. Agendate, 720-156, www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Claro Imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches y volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma. San Martín, 3580, teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, San Martín, 3515. Por consultas, buscar en Facebook. Busquen abajo Under Tattoo, que se escribe UNDER y después Tattoo, TATOO, Studio. Ahí van a encontrarlo y le dan detalles y fotos de los trabajos que hace. Bueno, y hoy le deseamos un feliz cumpleaños a Nora, que nos escucha en Cañada de Gómez, Santa Fe, y feliz cumpleaños. Ha sido bastante religiosa. Sí, sí, sí, sí. Está sí. Ahí casi todas las semanas. Bueno, he aquí una lista de los temas. Como vos el invitado, elegí todos los temas que están ahí, mientras nosotros estamos acá boludeando. ¿Y hay algún mensaje, Ezequiel, para leer? ¿No? Ah, dice que... Bueno, sigamos. ¿Puedo decir algo mientras? Sí, diga. Voy a decir algo, porque veo que yo vengo acá con mi onda zen al programa, pero hoy quiero comentar una cosita nada más. Y es que hay salvajes en Bolsón, y están en la calle. Hace 3 semanas que están en la calle. Hay unos salvajes divinos a los que quiero mencionar, que son los chicos de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que están peleando por su edificio, y que para mí son en este momento el mejor exponente de lo salvaje y de lo hermoso que tiene la juventud, peleando por lo suyo. Y nada, bueno, quería mencionarlos, dedicarles el programa, por mi parte. Muy bien, adhiero. Y además, invitar a la gente que los ve cuando están marchando, cuando están reclamando, que se sumen, porque quizás algo de lo salvaje que tienen adentro les puede brotar. Sí, excelente, se pueden contagiar un poquito. Excelente consejo. Y bueno, están haciendo una labor sumamente interesante, a ellos. Bien. Pon el micrófono. Bueno, tenemos a Nora Petrini. Hola gente, ¿cómo están? Yo festejando mi cumple y esperándolos a ustedes. Un abrazo, saludos a todos por ahí. Y bueno, Cañada de Gómez presente. Bueno, alguien había puesto que no entendían por qué aparecía la fecha de sí, hoy. Sí, ayer. Eso lo puse bueno, yo, te, sí. Se comentó Vero Argüelles, Mariano Navarro, también que es cosa de sus teclados. Bueno. ¿Y Don, ha elegido usted el tema? Bueno, sí, el que quieras. No, así no. La próxima ronda ya elige, después elijo yo. Es que estaba cayendo. Vamos a tomar turnos, a ver quién... una lista de temas y bueno, a vos te toca el primero, así que elegí el primero y después... Bueno, agarremos el agua, por ejemplo. Sabía. Y está mi hijita Agua escuchándonos, un beso para ella. No, pero además vos tenés como... Muy bien, claro. Vos tenés como una obsesión con el agua. Sí, es que... Me parece muy buena. Yo la veo muy comparable con la vida. Claro, por eso le puse el agua sagrada, ¿no? Sí. El agua es vida. Sí, y creo que ya a esta altura es todo sagrado, ¿no? Prácticamente. Y bueno, el agua es una maravilla, ¿no? Sube, suben en vapores, incluso sube a las madrugadas, ¿no? Curioso que no evapora el río, digamos, no está en ebullición el río a la madrugada, pero en ese paso de 3 a 4 grados, ¿no?, evapora. Después cae en copos, cae en lluvia, cae en gotas grandes, en gotas finitas, en mist, en fog, ¿no?, como la tenemos en Inglaterra. Y después corre desde los regueros y los torrentes, bueno, además de acumularse en glaciares y en nieves, baja saltando, cascadas, se aquieta en lagos, y bueno, y si se conduce hasta el mar y vuelve a retornar, y todo pasa por infinitas cuencas, ¿no?, infinitos cauces, y el agua es una sola, el agua que está arriba, el agua que está en el medio, el agua que está abajo, ¿no?, debajo del suelo, sigue siendo un solo cuerpo, y creo que la vida es lo mismo, ¿no?, la vida realmente es un solo cuerpo. No es que se perdió la vida, decimos, uy, perdió la vida, pero ¿cuándo la tuvo? Yo no conozco a nadie que haya sido dueño de la vida. Sí que la vida haya sido dueño de ellos, ¿sí? Claro, no se puede perder lo que nunca se tuvo, ¿no? Lo que nunca se tuvo. Y por otro lado, los cauces se rompen, pero es tan abundante la vida. Vos ves los mosquitos saliendo por todas partes, ves tantos bichitos, tanta cosa que uno ni inimaginable lo que hay. Y los mundos, ¿quién puede decir que un sol no está vivo? Ese sol es súper inteligente, está en el medio de la nada, retroalimentándose a sí mismo y produciendo ese calor y esa luz. Es parte de la vida. La vida pasa por todos nosotros y es una sola. Para mí es así. Lo mismo que el agua. Por eso el agua y la vida para mí son muy comparables, ¿no? Sí, claro. Claro, una cosa son lo mismo. Lleva a la otra. Y qué lindo. Yo hace mucho tiempo tenía como idea recurrente el agua. Sí. Para aprender a flexibilizarse uno también, ¿no? Esto que vos decís, uno no es dueño de, sino es parte. ¿Cuánta agua tenemos también? ¿Cuánta agua somos también? ¿Y cómo debiéramos fluir más? Bueno, lo que pasa es que nos han cristalizado, nos han hipnotizado con ciertas cosas. El fiel matrimonio, el más fiel matrimonio que hay en la Tierra, que es el matrimonio con el patrimonio, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos enganchados y con el miedo. El miedo nos imposibilita mucho. Tenemos miedo de mañana, de lo que va a pasar, de esto, de aquello. Y bueno, creo que la persona que vive con miedo vive especulando. En la mente especulativa te baja acá, a la dualidad. Si no, yo puedo frenar o acelerar acá. Puedo ir para la derecha, para la izquierda. No puedo hacer las dos cosas a la vez. No puedo pararme y sentarme a la vez, pero adentro sí. Uh-huh. En el mundo del sueño uno puede hacer cualquier pirueta, uh-huh, hasta las más inverosímiles. Por eso creo que hay que soñar despierto todo el tiempo. ¿Y quién no sueña despierto? Si cuando vos vas en un automóvil manejando, a ver, pregunto yo, uno va manejando, va pensando, estoy en cuarta, tengo que ir para la izquierda y para la derecha, uno va soñando con sus cosas en la cabeza, yo con mis pelotudeces, el otro con sus maravillas, qué sé yo, y en ese momento vas en tu sueño despierto. Claro, cuando te cruza un coche, bajas a la realidad, a la dualidad, ahí sí, o freno, voy para la izquierda, para la derecha, la realidad está, pero el sueño es maravilloso, y eso es adentro nuestro. Qué bueno. Volviendo a que acabas de decir del miedo, yo justamente había conseguido esto para... Estoy tratando de poner algo sobre los salvajes, ¿no?, en cada programa, y tenía esto que dice: hay gente que vive vidas tímidas porque no se atreven al salvajismo. El miedo es el antídoto del salvajismo. Cuando hay miedo no podemos ser salvajes. El miedo es el gran enemigo del salvajismo. Los niños son naturalmente salvajes. Después nos encargamos de matar ese salvajismo a través de la domesticación y la civilización. Qué ¿no? bueno. Sí. Muy bueno. Pero bueno, además, viste que todo es miedo. Hasta yo el otro día hablaba, hasta los bancos funcionan a través del miedo. Es decir, a ellos les conviene que le pagues, ¿no? Pero digo, es miedo lo que se transacciona. No es otra cosa. Y los discursos, los mensajes, ¿no? Son, a ver cuánto miedo tenés. Cuanto menos miedo tenés, parece que es mucho más sencillo zafar de todo eso, por suerte. Pero bueno, estamos muy acostumbrados, muy hipnotizados, como dice también acá Alejandro, ¿no? Por eso está el pensamiento oriental que dice: cuanto menos tengas, más rico vas a ser, porque al no tener, no tenés miedo de perderlo. Porque la gente que cuanto más tiene, más miedo tiene de proteger, tiene que proteger todo eso que tiene, ¿viste? Pero escuchame, te compraste una chata laburo. 0 kilómetros, que no te la rayen, qué dolor de huevos, ay, Dios mío. Y si te la sigue, y el seguro, y además, ¿quién te asegura que ese seguro, te vas a tener que reasegurarla si es muy fina? Lo fino y caro hay que protegerlo, hay que atenderlo. La gente que tiene más está presa de sus cosas. Claro. Y bueno, pobrecitos que no les deja vivir esta otra experiencia de sentir la vida pasar a través de uno, que es muy difícil de hacerlo, porque acostumbrados a ser tan exteriorizantes como somos, entonces nunca nos ponemos a sentir la belleza de la dicha. Si estamos sanos, no nos duele una muela, no nos duele la cabeza, no estamos en un campo de refugiados, estamos pasando relativamente bien, uno puede sentir la vida pasando a través de uno. y es muy dichosa, muy gozosa, para desperdiciarnos continuamente yéndonos afuera. Bueno, pero es lo que la hipnosis, ¿no? Lo que vos decías recién, nos tiene chupados, ¿qué va a ser? Bueno, vamos a un temita musical y seguimos con la guitarra acústica, ¿no? Y este tema marcó un hito en su momento, porque yo estaba en Estados Unidos y allá tienen los Top 40, ¿viste? Todas las semanas en las radios sacan el Top 40, son los 40 simples, los más hitazos, más requeridos, y qué sé yo. Y en esta época, estos años 68, por ahí, 68, fines de 68, principios de 69, por ahí. Autumn 67, de Spencer Davis Group. Entonces, estaban, era el tiempo de los Beatles, la estaban rompiendo, ¿viste? Elvis estaba sacando sus últimos hitazos, pero después también de repente aparecía Frank Sinatra con... que se llama Strangers in the Night, era el número uno, que se, entonces había toda una, después estaba Aretha Franklin, sí, con el soul también, metiendo James Brown, y dentro de todo eso salió este tema y llegó a ser número uno, y es un tema de guitarra acústica sin caer, una instrumental de guitarra acústica, y se llama Classical Gas, Mason Williams, y esto fue número uno, y esto demostraba lo insólito que eran aquellos tiempos. Escuchemos. Ahí estamos de vuelta al aire, y eso era Mason Williams. ¿Y elegí un tema, señora? Sí, elegí un tema. Bueno, sí. ¿Cuál es? Recuperando el poderío del aullido. Ah, qué bueno. Sí, bueno, les aviso que vamos a tener, a ver si con internet y todo, yo sugiero esto, ¿no? Que vamos a hablar de lo que es el aullido y qué sé yo, pero en un momento todos los aquí presentes vamos a tener que mandar un aullido. Bien. Y yo invito a los participantes, los radio participantes, que todos se atrevan a porque pueden mandar por Skype. No sé si va a funcionar el Skype hoy. Estamos sin internet. En Skype es Salvajes Goga. Y bueno, y si no, los teléfonos son 455-800 y 455-99. Y quiero hacer una competencia entre la comarca andina, o sea, el Bolsón, Lago Puelo, el 8, y el resto del mundo que nos está escuchando. A ver, ¿cuántos más se atreven a aullar? Tienen que... Llaman y dicen de dónde son y mandan un aullido y después cuelgan. O sea, nada, ni tienen que decir el nombre. De eso va a ser el coso. Pero empecemos a hablar... Bueno, eso es un tema que lo puse ahí con mucho sentido, así, porque es como que... más que sentido, era con mucho sentimiento, eso quise decir, con mucho sentimiento, no sentido. Porque parte del salvajismo deriva de poder recuperar, como dijo Ciurán una vez, tal vez el hombre en algún momento recupere el aullido, es como que es necesario. Bien, sí. Hay una especie de liberación en el aullido y una forma de comunicar desde otras dimensiones, ¿no? Es algo muy chamánico el aullido. Entonces, bueno, eso, quería hablar de la importancia del aullido. No sé, ¿qué les parece a ustedes? Sí, yo lo elegí, le cuento, porque ahí conectado con lo que decía antes Alejandro, tratando de deshipnotizarme, yo hago un ejercicio todos los días que consiste en gritar desaforadamente en mi casa. Que por supuesto hasta ahora lo hago en mi casa nomás, porque no me animo más. Los vecinos dirán, bueno, está totalmente pirada esta mujer. Pero bueno, consiste en eso. Un rato, ¿no? Me concentro y grito desesperadamente hasta que hasta que sale algo interesante. Porque al principio hasta cuesta gritar. Claro, cuesta aullar. En la propia casa encerrado. No estamos tan duros en algunos aspectos que cuesta... Cuesta encontrar el punto ese, salirse, así ¿no? De equilibrio también, ¿sí? Cuando uno larga la voz. Yo te conté que una de las razones por la cual le hice los salvajes a Chacra es porque yo salía y hacía mi grito primal en la mañana y con el efecto ladera, eco. Había muchas casas alrededor que se cagaban en los pantalones, ¿viste? Porque yo le mandaba... Y llegué a sostener un grito por un minuto, ¿viste? Muy bien. Muy bueno. Pero después, cuando paraba, yo me sentía renovado, ¿viste? Y después había varias familias que estaban disturbadas un poco. Porque... Sí. Yo tenía un vecino que se llamaba... lo quiero mucho y está todavía por acá en Bolsón. Que se llama Oscar Aurito, que me acuerdo que a las mañanas de los domingos en Radal no había nadie, estamos hablando 78, creo. Y cuando salía bien el sol y se ponía lindo, pues, gritaba, ¡hoy es un día peronista! Muy lindo. Muy bien. Tengo un lindo recuerdo de aquel momento. Al estilo bombita. Sí. Muy bien. Bueno. Así que bueno, me parece que sí que hay que recuperar, pero hay que recuperar el aullido en todos los sentidos. Me parece que hay que recuperar las expresiones más... Sí, también aullar en público. Pura, más espontánea. Como ¿no? Estos pibes de alguna manera están aullando, ¿viste? Yo como creo que sí, sí, estos chicos están aullando. Hay sí, que... Sí. Bueno, ¿querés ir primero? ¿Un aullidito? ¿Te mandás vos? No, yo no. Bueno, a ver, dale. Primero usted... Muy bien. A ver. Y no, usted, dele usted, a mí no me sale. ¿Va a ser última? No, es que no sé si me va a salir, ¿eh? No, venga con eso, por favor, no arrugue. Usted mande lo que tenga, por más que sea un erutito así nomás, mande algo. Me sale la risa muy aullada a mí normalmente. ¿Qué se puede esperar del público si usted me va a defraudar de esa manera? Bueno, aullaremos. A ver. Bueno, bien, la paré, pero es agudo lo mío. Sí, más que un aullido, era más un grito, pero un muy, grito, muy bien. Bueno, está yo bien, grito, es mi forma. Hay que, el aullido es más tirando para abajo, pero está bueno. Bueno. Voy a intentar a ver si me acuerdo de los generados. Muy bien. Muy bien. Bueno. Me salió ahí del arma porque no hace mucho que no aullo, pero justamente me di cuenta de esa falencia mía, entonces al ponerlo así al aire me estoy obligando a mí mismo, ¿viste? Es como que me sirve de eso. Así que bueno, esperemos los oyentes que alguien, por lo menos uno, se atreva. A gritar, capaz que aullar. Sea un partido 1-0, pero que se defina entre el Bolsón y el resto del mundo. A ver, no puede terminar 0-0, nada que odio más en el deporte que un 0-0. ¡Da! Con 0-0. Así que sí. Por favor, alguien meta un gol. O sea, alguien que se atreva a llamar o al Skype. Y la oye, che, Ezequiel, ¿te querés tirar con aullido? Dale, manda. Después, bueno. Las chicas por ahí quieren, voy a hacer. A ver, dale. Vamos, chicas, ¿no quieren aullar? Vamos, ¿no? Las dos juntas, ¿no? Ahora practicamos, sí. Ahora me dio ganas de hacer otro más. Vamos. Uno tengo junta. Bueno. Un, dos, tres, todos aullamos. Sé que vamos. Un, dos, tres. ¡Au! Muy bien. Estuvo cortito, pero bueno. Muy bien, no, estuvo bueno. Contenido. Bueno. Y ahora vamos con Otro del norte, después vamos a volver al sur. Este me parece que es canadiense, no estoy seguro. Lo descubrí hace poco, se llama Don Ross. Y este es una acústica con slide que a mí me encanta. Y es un estilo bien folclorista ahí del norte que me cabe. Escuchemos. Tenemos a alguien que se atreve a aullar. A ver, escuchemos. A ver el aullido. A ver el aullido. Bueno, no. Ahora no. Bueno. Tardamos mucho, bueno. Lástima. Pero bien. Ya va a venir ya. Bueno, me tocaba elegir temas a mí. Sí. Y como hubo un par de así como de inuendos, lo elijo ahora. va a ser Viejos Verdes, que lo había tenido para dos programas seguidos y no me atreví. Bueno, otra vez me olvidé. Y la cosa es así. Lo vengo observando hace años y años y años, pero este año me cayó así como una ficha y me di cuenta que hay un tremendo potencial de un negociado para... Este año ya pasó el momento, pero para el año que viene. Traer combis de Viejos Verdes de Comodoro y Neuquén, las dos ciudades grosas que tienen guita, así que pueden... Entonces, los traemos acá para el primer día primaveral con mucho sol y los ponemos ahí en los bancos de Plaza Pagano. Primero lo llevan a almorzar a Jauja, qué sé yo, algo así, chivo gratis y todo. y después, bueno, lo ponen ahí y les garantizan que van a pasar chicas jovencitas en estados de desnudeces impresionantes. Sí, no tan jovencitas también. Bueno, sí, pero... Pero también es como que, bueno, pero en las jovencitas lo que pasa, lo que yo noté es que, por ejemplo, a cierta edad quieren mostrar cierto crecimiento que hubo. Sí, obvio. Entonces, la manera más... Los valores, digamos. Claro, tienen que mostrar. Entonces, puede hacer 18, 19 grados, 17, 16, y pasan así de una manera, bueno, y para los Viejos Verdes sería un paraíso, ¿viste? Sí, acá sí. Un par de horas, mandar un 2 o 3 por infarto al hospital, después tenerlos ahí listos para resucitarlos, y después mandarlos de vuelta felices y nos quedamos con algunos dólares acá. El logro del Viagra interno, digamos. Claro, sí, totalmente. Sí. Justamente, pues, ya me dio el afiche promocional. No al Viagra, no, venga al Bolsón en primavera. ¿Viste? Claro, es orgánico, bien. Claro. Qué terrible, che. Bueno. Bueno, y después podríamos completar el negocio, porque como hay una gran masa de mujeres ya un poco mayores, en busca también de... Podríamos completar con una cena de solos y solas, donde los viejos verdes vayan ahí, claro, después de todo el día. Capaz que un viejo verde con guita que se enganche una mina. Claro, sí, y después hacemos el combo. Claro, redondito. ¿Viste? El combo. Cobramos la comisión por todos los aciertos. Sí, después lo mandamos por los rápidos. Con los casquitos, ¿viste? Los casquitos amarillos, todo muy contento. Sí. Bueno, seguimos con esto de la guitarra y justamente vamos a tener un tema ahora del muchacho que estuvo acá el año pasado para la cuarta edición de este Festival de la Guitarra en la Cordillera, y es un tal Carlos Martínez, ¿lo conoces? No. Y bueno, y vino acá, yo le compré varios CDs, hace prácticamente toda la obra de Atahualpa en instrumental, que son como 65 temas. Qué lindo. Y después tengo acá el segundo volumen de Falú, y justamente vamos a escuchar un tema que hizo en vivo el año pasado, buenísimo, La Cuartelera, que es una de mis zambas favoritas. Uh-huh. Y que me acuerdo acá, el refugiero del hielo azul, Ramiro, ¿lo conoces? Sí. Y bueno, él la sabía hacer bastante, bastante bien. Un día la hizo y me rompió la cabeza. Claro, el pibe este se la pasaba allá arriba días y días y se autoenseñaba la guitarra, y la verdad que... Claro, no estaba al pedo. Lo hacía bastante bien, ¿eh? lo llegó a un nivel bastante interesante de hizo La Cuartelera. La Cuartelera no es fácil, ¿eh? Y... Uh-huh. Ahí son muy bien. Bueno, este es un temazo de Falú, Eduardo Falú, porque a Juan Falú también es otro que han traído acá. En el primero o segundo estuvo Juan Falú. Así que vamos con Carlos Martínez, La Cuartelera. Thank you. Bueno, ahí estaba Carlos Martínez. Y bueno, ahora le toca a... Ah, no, yo tengo que hacer doble porque venía último. Pero antes vamos a ver... Tenemos internet de vuelta, parece. A ver. Muy bien. Vamos a ver dónde estamos. Tengo mi hoja de ruta acá. Bueno. Vamos a ver si hay algún mensaje. No sé qué pasó acá. Hice cualquiera. Bueno, mejor vamos a... ¿A un tema musical o elijo algo? Elija un tema. Bueno, vamos a ver algo bastante... Puede ser que parezca tonto, pero... Quiero hablar de el fascismo del registro civil y el veneno de la burocracia. Lo he vivido en carne propia varias veces, pero si hay algo que yo no tolero es la burocracia. Para mí es como la kriptonita. Y encima el registro civil. Bueno, he sido víctima de una violación así a nivel personal, profunda, del registro civil, a partir de que, por ejemplo, no dejaron registrar a mi primer nieto, Alun, un nombre mapuche. Tuvieron que ir a El Hoyo ahí lo aceptaron, ridículos. Y ahora al segundo, que se llama Liwai, otro nombre mapuche, directamente no lo aceptaron. Y nos tuvieron que no se puede escribir así, que se puede escribir así, que primero era con H, después con G, cuando el mapuche es una lengua fonética, claro. Y se puede escribir de cualquier, con tal de que suene como suena, está bien, ¿no? Entonces que me vienen a bajar esa cosa, y además, por ejemplo, qué sé yo, Emilce, hay Emilce con S y con C. Y, o sea, ¿desde cuándo? Sí, si no está en el librito... Una cosa de fascismo total, bueno. Sí, sí. Y lo tuvieron ahí, todavía mi nieto no sé ni cómo... Es pelotudismo. No, una cosa a un nivel, pero ridículo. No tiene mejores cosas que hacer que joder a la gente de esa manera tan pelotuda. Totalmente. Y ahora vayamos a otra cosa. Bueno, yo obviamente estoy discapacitado y hace unos años conseguí el certificado. Me reconocieron como discapacitado en todo el país. Ajá. Y bueno... Obtuve algunos beneficios en un momento que era como viajar gratis, sí. Pero después las empresas empezaban a poner pelotudas y te hacían pasar por tantos anillos con fuego que dije, váyanse la puta que lo parió, metas el pasaje gratis en el culo y nunca más lo usé. Sí. Y bueno, yo quería conseguir una oblea para poner en el auto y que pueda estacionar sin que me tiren la bronca, ¿no? ¿Puedes creer que era un trámite separado del otro lado? Entonces, estoy tramitando hace 2 años y medio una oblea. Me han devuelto la planilla diciendo que no, que faltaba esto, que no coincidía el la fecha del DNI. Ah, porque entre medio cambié, no sé, como acá en Villa Turismo no hay calle ni número, claro. Yo tenía, en una tenía Villa Turismo, calle sin nombre, y otra tenía mi casilla de correo, el Bolsón. Y dijeron que había una incompatibilidad. Y claro, quién eras. Me lo rebotaron. Y esto para darme una oblea por discapacitado, que ya me reconocieron que estoy discapacitado. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está la coherencia? Son patéticos. No. Y ya 2 años y medio, y planilla va, planilla viene, y el correo gastar toda esa guita. Por... Sí, sí. Y yo sigo sin oblea. 2 años y medio. Sí. Y yo estoy discapacitado, y gracias a mi mujer que va, porque yo por mi cuenta, enseguida me rindo. Hay cantidad de cosas que yo podía adquirir, que no las tengo, porque no me banco la burocracia que tenés que ir a hacer cola. Mirate, yo estando discapacitado me hacen una cola de 3 minutos y ya me desmayo. Y acá te ponen una cola y te dicen, no, tiene que agarrar a fotocopia de esto, vaya para allá. Después, acá el talonario le falta esto. Y no, una foto de perfil y 45 grados y la puta que lo parió, ¿viste? No. Es una buró, cosa que... Escritorio, cosa de escritorio. Me saca. Tenemos que superar eso como país. Es muy bananero eso. Muy, es más, demasiado. Es más allá de bananero, porque te aseguro que en Honduras no debe ser así como es acá. Y lo peor es que no, pero vos es que yo conozco una persona en particular que está relacionada con la discapacidad en la nación y que es increíble lo que ha ayudado acá. Es un hombre que está muy vinculado allá y que un contacto que conocí cuando tuvimos a nuestra niña en el Garrahan. Impresionante persona. Y hay otra vocación, pero lo que la burocracia frena todo. Uh-huh. Él mismo lo admite, ¿no? Que es una cosa que, por más que ellos tengan la voluntad de hacer las cosas, hay un montón de distancias que, bueno, te frenan. Sí, no. Y hay unos que están como de alguna manera te van a encontrar la forma de frenarte. Sí. Jani está indocumentada también hace rato porque le rebotan porque no coincide en la planilla de Comodoro con lo que decía ahí, y quién es el original, y ya no hay más originales porque pusieron todo digitalmente, y bueno, no me importa, pero yo igual quiero original. Entonces rebotando entre Bolsón y Comodoro, y ya no tiene, no, claro. No ha votado ya varias veces porque no puede, es ridículo. Y la burocracia llega a extremos. A mí me ha pasado de estar en una institución trabajando 5 años y que me negaran mi identidad una persona en un escritorio que sabía quién yo era porque no tenía el DNI encima. Sí. Y me decían, ¿te acuerdas de Narciso Ibáñez Menta? Era una obra de Kafkiana. ¿Vos te acordás seguramente del asfalto? Noche. El asfalto, cuando el tipo se enterraba en el asfalto y se iba enterrando en el asfalto y pasaba, venían a atenderlo, venía la jurisprudencia del pueblo, venía, hacían todo el tramiterío. Y el tipo se terminaba enterrando, claro, en el asfalto, y terminás muerto. El trámite no alcanzaba, nunca llegaba. Sí, sí, es un poco así. Terminaba con el asfalto. Bueno. Acá hay un mensaje. Bruno. Bruno. Wow. Bruno. Su aullido, pero lo mandó por mensajito, claro, bueno, de texto. No me di cuenta, gracias. Yo no me di cuenta, qué boludo que soy. Por desgracia que tenemos a Laura acá, que tiene todas las neuronas funcionando. Sí, está joven, bueno, ¿viste? Sí. Más o menos. Es de otra generación. Sí, es otra cosa. Qué grande. Bueno, Bruno, entonces, ganaron los de afuera, ¿eh? Se mandó el aullido por texto, pero lo mandó. Pero lo mandó, sí, sí, sí. Un aullido perruno. Perruno. A ver, a ver. Vamos a ver. Ahora que tenemos internet, vamos a ver si tenemos algún mensaje. Mientras tanto... A ver, a ver. Sí, varios mensajes, a ver. Ahí hay uno de Cristian. Sí, Bueno, a ver. Bueno, no, ya lo leímos. Cristian, de vuelta, dice... Qué bueno, chicos, eso de... Tenemos algo de internet. Es una de las delicias de vivir cercano a lo salvaje. Internet se tiene o no se tiene. Pero acá podemos, sin lugar a dudas, decir que tenemos solo un poco. Arriba, arriba, chicos, la mejor noche para ustedes. Y es verdad, Cris... costaría varios minutos explicártelo, pero no tenemos del todo internet, tenemos lo suficiente como para zafar. Estamos como rengueando con internet y así. Ahora estamos a full, ahora estamos como siempre. Nos falta abrir un par de páginas, pero ya estamos bien. Después Natalia Stekic de Buenos Aires, que nunca falta, dice: Hola gente amiga, no sé cómo llegar a ustedes. Cliqueo y no me comunico. ¿Cómo hago? Probá con ese link. Gracias Mariana. No enlaza. Mirá. Entre los oyentes se ayudan entre ellos, ¿no? Bien, bien. Natalia se quejó de Buenos Aires, Mariana de Comodoro le dice, cliqueaste el link, y Natalia dice, gracias, mira, entre ellos es, y tienen algo de increíble, internet. Increíble, increíble. No mucho. Viste, nuestro público es grosso, la verdad, sí, que es impresionante. Sí, grosísimo. Ya se encargó, ¿no? Renqueamos y ellos nos dieron la manita ahí. Qué grande, la verdad que mejor público que ustedes no se puede pedir. A ver, Christian Decher dice, Lau, imagino a tus vecinos con semejante grito cada mañana. Bueno. Ahí va el mío. ¡Ah! ¡Empatamos! Ahí mandó Cristian. Estamos 1-1, ¿eh? Muy bien. Al aire. Igual dice, bueno. Quiero decirte, Cristian, no es el original. El original es más poderoso. No, pero cuando uno me dice, ¡ah! Muy bien. Así, más o sí, menos. Ganó Cristian, me parece. Bueno, no, pero no, es 1-1, era por número. Así que por ahora vamos. Los locales, 1, los de afuera, 1. Así que alguien tiene que romper el empate. Alguien que se atreva a mandar el aullido. Y por favor... vamos a hacer así. Y acá le piden que sea al aire. No, no, vamos a hacer así. El que, llama, vale el que llama por teléfono, claro, al aire vale doble. Bien, claro, le piden que sea el al aire. Empate, vale doble, ahí está. Vamos, Cristian, llamá y gritá, vamos. Dale, si vos tenés teléfono, Cris, dale. Tenés bien cortito, llamás, te identificás. No, no tenés que identificar, simplemente decir dónde sos, nada más. Y mandás tú. Bueno, vamos a un tema musical. Ahora, vamos con un tipo que es muy poco conocido. Se llama Tommy Emmanuel. ¿Te suena? No. Es australiano. Mira. Y es un bestia con la guitarra acústica y tiene tantas cosas, así que no me costó elegir, ¿no? El tipo es tremendo. Si viste las Olimpiadas de Sydney, en la apertura hubo todo un show y termina la cosa de apertura un tipo tocando la guitarra, ese es él. Ajá. Tommy Emmanuel. No la sigo, bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Antonella's Birthday, el cumpleaños de Antonella. Escuchen, Tommy Emmanuel. Bueno, parece que no quiso, la púa no quiso caer. Ahí la púa esa de diamante no está fallando últimamente. ¿Te había falta? Ahí va. Thank you. estaba Tommy Emmanuel haciendo Antonella's Birthday. Y bueno, es un par de programas atrás dejamos de hablar del Festival de Salvajismo, pero vamos a seguir teniéndolo ahí como en el freezer, ¿no? Y bueno, Bruno, si estás escuchando, se va a hacer cuando vos decidas que vas a aceptar ser el director, el líder. No sé cómo podés escaparle a algo tan tremendo. Y estuve pensando que tal vez habría que cambiarle el nombre al Festival Silvestre, porque si sale de aquí la propaganda con eso del Festival Salvajismo, puede venir gente acá al reviente, ¿viste? A alcoholizarse y ponerse pelotuda, y por ahí no pasa el salvajismo. Uh-huh. No, por ahí pasa la pelotudez. Sí, se acuerda. Pero bueno, entonces capaz que poniendo el nombre de Festival Silvestre, pero tenemos muy buenas ideas para acompañarte, Bruno, y el lugar está hecho para eso. Así que te esperamos cuando te decidas. Yo sé que siempre, todas las propuestas que te hice, siempre tu primera respuesta fue no, así que estoy acostumbrado a tu histeria. Yo voy a defender esa posición, ¿eh? ¿Cuál? Esa de la histeria me gusta. No, él comprueba lo que yo vengo diciendo hace rato, que los hombres son mucho más histéricos que las mujeres, sí, ¿no? Sí, en un punto sí. Como que de la historia. Fíjate que, no, por empezar, el hombre lo que hace es que reprime su histeria y por eso muere antes que la mujer. La mujer la suelta y tiene menos. Y casi siempre cuando una mujer es histérica es porque hay un hombre de atrás provocando esa histeria. Es así. Yo siempre lo veo la así. Culpa es de ellos. Está muy bien lo que dicen. Yo me hago cargo, ¿eh? Somos histéricos y culpables. Muy bien, muy bien. La mujer es la más grande que hay. Claro, muy bien. Para mí que la historia es al revés. Dios inventó a la mujer primero y después estaba boludeando y dijo, ah, hagamos un hombre. Y ahí acabó todo, ¿eh? Y nos pueden haber contado, viste, con esto de lo que se ve en Grupo Clarín, nos pueden haber contado cualquier cosa. Como habrá sido, ¿no? Ahora sí, sí. ¿Quién te dice? ¿Quién sabe? Ah, bueno, Mariana Navarro de Comodoro había mandado un mensaje con el tema que acabamos de tocar, que es la burocracia. Dice, burocracia es poco. Soy adoptada y recién a los 18 años pude tener mi DNI con mi apellido y nombre nuevo. Imaginen mi sufrimiento todos esos años que traía como lastre un nombre y apellido que no me identificaba con mi familia. Llegó a ser un martirio para mí, y todo culpa de la maldita burocracia. ¿Sí? ¿No se dan cuenta la pelotudez así? ¿Cómo es que si sacaran algo positivo de hacerte la vida tan imposible y tan pelotuda, lo entendería? Pero no, es totalmente gratuito, es como una ofensa cruel al pedo, ¿viste? Y además otra cosa, ¿puedo agregar? Sí, agrega. Que no es gratuito, porque nos obligan a hacer un documento, que encima nos cobran. Ahora, sí. No, pero a mí, yo me resistí todo el tiempo. Son parte de las rigideces. ¿Por qué tengo que pagar? Pero eso es lo de menos, que te cobren, para mí es lo de menos que te cobren. Sí, no, o sea, pero no. Día, si yo no tengo plata, soy indocumentado y me chupa un huevo, pero tampoco, que para me ciertas cobran. Cosas, por ejemplo, en esto de registrar a tu hijo, a tu nieto, parece de cuarta, eso sí, que pongan a opinar. Bueno, viste, Lisandro La Torre, sí. Le tuvieron que poner un nombre adicional porque como Lisandro no estaba en el Santoral, no lo dejaban poner. Claro. Increíble. O sea, tenía, no sé, era, no me acuerdo si Néstor Lizada, Héctor Lisandro, pero era así, una cosa ridícula. Increíble, ¿qué? ¿No? Es totalmente cavernícola, viste, como que, bueno, cambiando de tema que me sulfuro. Bueno, los corresponsales han estado flojos porque, como dije, no estaba latigando. No, y sigo sin latigar, estoy flojo. Entonces hoy tenemos dos, y bueno, probablemente se va a sumar Vero, calculo que no nos va a fallar Vero. Tenemos dos hoy. Tenemos a Mariana, de Comodoro, que dice así. Mis queridos salvajes, yo como siempre iré un poco atrasada con los temas. Me pasa lo mismo que a Bruno, cada vez que me decido a escribir algo ya tocan otro tema. Es lo que se quejó Bruno la semana pasada, ¿no? Mientras escuchaba el programa pasado no pude evitar remontarme a mi niñez, a esas tardes en las que nos juntábamos con mis sobrinas y mis padres en el garage de casa. Nos sentábamos rodeando un brasero con nuestros jarritos de mate cocido, el sándwich de tortilla y mortadela, hecha por mi madre, nada más rico. Nuestras citas en ese lugar eran, para escuchar con tranquilidad, los radioteatros del momento. ¡Cuánta magia! Las voces de los actores traspasaban la radio, de tal forma que me parecía verlos. Eran muy buenos en lo que hacían, sus textos perfectamente actuados, los silencios, los tiempos, los hacían los mejores. No puedo dejar de nombrar al queridísimo Alfredo Shadi, y a quien después fue su esposa, la bella Linda Christie. Yo no los conozco, pero bueno. Ellos creaban la magia y le transmitían para nosotros sus fieles escuchas. En este momento recuerdo algunos títulos como Juan Moreira, La difunta Correa, Ante Dios todas son madres, Honrarás a tu madre y a tu padre, y varios títulos más que no recuerdo en este momento. Debo decir que Yadi no solo nos deleitaba con sus actuaciones a través de la emisora radial, sino que era un actor errante. Salía con sus escenografías y recorría todas las uniones vecinales de la ciudad, y creo que no dejó pueblito sin visitar. Recorrió los lugares más recónditos de nuestra provincia, con su escenografía a cuestas. No había nada más lindo para nosotras que estar sentadas en el piso, cerca del escenario, viendo a aquellos actores, desplegando toda su magia. Yo personalmente quedé impactada con la actuación de Yadi en Juan Moreira, y con la de Linda Christie haciendo de la difunta Correa. Tiempos maravillosos, entre mates cocidos, anécdotas de juventud, de mi madre y de mi padre, que hacían de previa al radioteatro, y la magia siempre presente. Muy bien, sí, claro, porque salió el tema el otro día de claro, la magia de la radio, muy sí. Bien. Y bueno, ahora de nuestro corresponsal en Chicago, Nathan Hakimi, que hablando con él descubrí que es un judío persa, que para mí es una rareza, ¿no? Pero hay curioso. Judíos persas, o sea, que venía de Irán, ¿no? Mandó un poemita hoy, así que me costó traducirlo, porque la poesía es difícil. Él lo mandó en inglés y yo por eso tengo el Oxford acá cerca. Dice así: cada gramo hace al corazón más fuerte. Cada día la lista se hace más larga. Cada vez la prueba se compila. Cada uno de los chakras se sonríe. Deja a un lado las maneras del borde del camino, haciendo tiempo para respirar y hacer cumbre. El cerebro en llamas del fuego se ha retirado. Aprende el nombre que nunca hay que decir. Qué bonito. Críptico. Muy lindo. Muy lindo. Bien, Nathan. Y seguimos extrayendo la presencia de Juan Pablo, que a partir del monólogo que fui a Neuquén y Cipolletti, se borró. ¿Qué pasó? No sé. Yo pienso que lo decepcioné. En mi teoría. Él dice que no, pero... Bueno, Juan Pablo, venga y... Sí, lo ratifique o rectifique, no sé. Bueno, vamos con un temita. Y después cuando volvemos, prepárate para tocar algo en vivo. Y un poco algo y después bobo. ¿Eh? Algo en bobo puedo tocar. No. Lo que sea. Y vos con Pizarnik. Vamos muy con bien. Leo Katki, un tema que se llama 12 String Guitar, guitarra de 12 cuerdas. Estaba Leo Katki. Y ahora vamos a hablar un poquito de la parte musical de Alejandro Barsi. Me contaste antes, bueno, que habías estado con el grupo Contraluz. Y contanos un poquito, así breve. De bueno, fue una cosa muy curiosa lo de Contraluz, porque fue un encuentro de mundo chico. Me ha pasado en la existencia, y creo que a todos nos pasa, el mundo chico. Por una curiosidad, mi padre en ese momento estaba en una muy buena posición, a mi padre le gustaba mucho viajar, y nosotros viajamos con él ese año, y desembocamos después de un viaje bastante complicado en Londres. Y bajo del hotel, que fue un año de muchos mundos chicos para mí, pero es otro capítulo. El hecho es que bajo del hotel, era otoño 67, a ver, 68, estaba Jimi Hendrix presentando Electric Ladyland con el long play de todas las chicas desnudas, estaba Cream, estaba Jethro Tull, wow. Había un montón de grupos que estaban ahí, que presentaban esos días. Entonces, bajo del hotel, después de un viaje muy largo, nosotros hemos estado por Oriente, o sea que veníamos de otro mambo. Y en un hotelito, de los tantos hotelitos muy bonitos londinenses, con toda su categoría natural de Londres, cuando bajo donde se reúne la gente antes de entrar, ahí abajo, en la, ¿cómo se llama? El salón de estar. Sí, el foyer. El foyer. Estaba toda la gente, estaba toda esta familia, barrio, que eran unos chicos que vivían en unas cuadras de casa y que a quienes yo les enseñaba música. Y que tenían un pequeño grupito, pero yo estaba un poquito más evolucionado que ellos en ese aspecto. Tenía un poquito más de experiencia musical. Y bueno, salimos toda esa semana en Londres y ahí fui con donde empezamos a dijimos, cuando volvamos vamos a tocar, vamos a hacer una experiencia nueva y chupamos cosas de ahí. De hecho, yo me compré una flauta traversa y de verlo ahí a Ian Anderson tocando, bueno, vamos a hacer lo mismo, a ver qué pasa. Claro, tocaba Bure. Tocábamos Bure también, sí, y hacíamos toda esa parte que, bueno, a mí me resultó muy fácil la flauta, cosa que la quena nunca pude, no sé por qué no puedo con la quena, toco bastante bien el siku, pero no puedo con la quena. En fin, no tengo quejas, igual estoy muy contento con lo que me toca. Pero volvamos, ese fue el comienzo de Contraluz. Después, bueno, no éramos muy comprometidos en nuestra manera de vida, vivíamos un buen pasar, entonces no teníamos un problema. Nuestras canciones no eran de compromiso. En ese momento empezaban las canciones de compromiso y conocíamos amigos de compromiso, porque de gente que estaba comprometida realmente. No éramos políticamente comprometidos en nuestra posición, pero vivimos todo ese tiempo. Vivimos el tiempo de Almendra, de Manal. Tocamos con Sui Generis, tocamos con toda esta gente. Fue maravilloso, ¿no? Y aparte, como te decía recién, competir a ver quién hacía la canción más americana en ese momento. Por supuesto, como decía, rompió el culo a todos Arcoíris con Sudamérica en ese momento. Y bueno, esa experiencia fue vivida. Y hablando del mundo chico, bueno, uno de tus compañeros de esa banda era Guarnieri, que está acá en la y está toca con la Roca. Y toca, o sea, todavía. Imagínate. Sí, claro. Porque yo siempre distingo una cosa que vos, a ver si explico. Yo soy maestro de música, tengo experiencia musical, he compuesto algunas cosas, toco más o menos, pero no soy músico. Porque no he entrenado para ello. Me he dedicado tal vez a la comarca, a los problemas que había en la comarca, quizás se fue de madre. Cuestiones más acuíferas. Más acuíferas, sí, realmente. Descuidé el entrenamiento musical. Por esa razón me atrapó mucho ver cómo esto se iba a ir de madre cuando vi que se iba de madre, y me mostraron también otros, como Benzano, que esto se iba a ir de madre cuando vinieron a la ruta, y de hecho lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Con pena, porque hubo mucho tiempo para alentar, pero no fue caso. Pero volviendo a Contraluz, y a esto sí, realmente eso es lo que vivimos. Y ahora está Guarnieri acá, que bueno, él sigue siendo músico. Y yo, repito, no soy músico porque no tengo ese entrenamiento. Un pintor pinta un cuadro. Después se sienta a que los demás vengan a contemplarlo. Pero el músico tiene que ir a hacer la canción cada vez. Tiene que tener el espíritu para hacerla. Y yo no tengo a veces ganas de tocar. Y cuando tengo ganas de tocar, mejor que no toque, porque si no va a sonar feo. Claro, si no es así, tal cual. Entonces, tal cual, sí. Y bueno, eso, los músicos no tienen ese problema. Yo por eso, yo me retiré de la música con la excusa de mi discapacidad, pero, o sea, tocar en vivo, ¿no? Pero me vino bien porque requiere una cierta conducta que a mí me daba por lo menos. Yo prefiero dedicarme a escribir, que vengo acá y hago mi propio horario, escribo cuando quiero, a las 3, 4 de la mañana, y no tengo público, y después presento ya mi libro como un fait accompli, ¿viste? Como ya está. Exacto, sí. No es como la cosa de estar ahí en el tablón, ¿no? Y tener público, y el público está así, el público está así, y estoy así, así, y está todo ese conflicto energético que se crea hasta que uno supera y engancha, ¿no? Y que realmente... Hay noches que no enganchás. No enganchás. Y es terrible. Cuando vos tocás ante público en vivo y no enganchaste con el público, es... Es mortal, es feo. Y otras cosas que te pueden pasar cuando te agarra la ironía o te empezás a reír de ciertas cosas que te causan gracia porque ya se sentís ridículo en todo el asunto, porque vos ves que no. Es muy gracioso toda la situación. Y bueno, no. A mí no. Lo que terminó de darme... Mira, una cosa que me frustraba... Los escenarios no me gustan a mí. No, bueno, a mí yo soy bastante caradura y no tengo ningún problema, pero a mí lo que me frustró como músico era esto. Que yo tenía todo un repertorio, digamos, al final, teníamos, qué sé, 24 temas para tocar con la banda, ¿no? Y había temas, dos o tres, que yo tenía un cierto orgullo porque tenía una cierta elaboración, era complicado, así qué sé yo, ¿verdad? Y yo los tocaba ante el público y pasaban como desapercibidos. Y después tocaba un tema recuadrado, básico, pelotudo, y toda la gente. Yo quedaba, me daba en el forro las pelotas, eso, viste, como que el público. Sí, la elaboración no lo apreciaba. No. Y cosas que tienen un poquito. Siempre rock and roll, flaco, viste, si tocaba algo medianamente exquisito, viste, con. No, querían el blues cuadrado y el rock and roll cuadrado, que es lo más fácil para hacer, y que a mí me salía que lo tiraba como un pedo, no me costaba, no tenía ni siquiera que ensayar, podía pelar algo así en vivo y los tocaba sin pifiar, qué sé yo. Pero tenía temas elaborados que requerían bastante ensayo, que tenían ciertas sutilezas, ciertas exquisiteces. En composición también, ¿viste? Sí. Porque el rock, a mí el rock y el blues es un momento que me aburre. La cosa cuadrada, así, por más que tengas libertad, ¿viste? Es muy iterativo, que... Hasta el mismo jazz es iterativo. Yo, por ejemplo, tengo un limitante grande que yo en el piano no puedo tocar muy bien otra cosa que jazz y blues. Y en la guitarra toco bastante bien el folclore, tengo habilidad, no gran práctica. Pero me doy cuenta que hasta incluso los caminos, muchos caminos pueden trillarse y volverse repetitivos, y el blues es muy iterativo, ¿no es cierto? Sí, un día llegué a componer un blues de 13 compases. Con esto de los mayas fue muy gracioso. Por ahí lo tengo elaborado. Bueno, yo tocaba un blues de Little Walter que cuando la gente quería acompañarme en vivo, yo le decía, no, por favor, no lo hagas. Porque tenía una inversión que era tan atípica que cuando todos se querían tirar no encontraban la vuelta. Y la vuelta era que estaban, en vez de la sucesión que era 1, 4, 5, de la, pues, el tónico, el subtónico y el, y bueno, subdominante, dominante. Sí, eso. Estaba invertido, entonces tocaba, era como 1-5-4. Y algo tan básico, descarrilaba toda la gente, estaba acostumbrada y el tema duraba 4 minutos y se daban cuenta, recién era minuto 3. Y ya habían pifiado varios acordes que a mí me sacaban de quicio. Decía, no, por favor, flaco, no me acompañes con este tema. Y era así. Era un blues que era levemente distinto y por eso lo tocaba yo, ¿no? Pero bueno, nos fuimos a la mierda. Y después con las letras, ¿te tocó cantar alguna vez? Sí, cantaba todo el tiempo. Sí. Porque yo, por ejemplo, tengo muy mala memoria para las letras, malísima. Yo también, presente con las mías. Yo me acuerdo de la de los otros, las mías sí. Las olvido. Es tremendo. Patético, entonces empezaba a decir cualquier cosa. Y había gente que sí, hay gente que tiene, yo no puedo. Yo escucho la canción y escucho más la música que la letra. Incluso música de los Beatles que todavía el día de hoy digo, pero qué maravilla de letra que hicieron, porque no la había atendido. Que puedo hablar inglés y desde chico tuve la suerte también de aprender inglés, ¿no? Y el hecho es que, bueno, no escucho generalmente. Incluso tampoco en español escucho las letras a veces, escucho más la música. Yo también, no, yo soy más de entonces, escuchar la música. Y por ahí decía cualquier cosa y la gente me decía, pero vos cambiás esto que pasó con la letra que cambiaron. Y bueno, sí, es en mi olvido. Falta de neurona. Bueno, chef, basta de papo y a ver, escuchemos algo. Le vamos a pasar ponerle... el... Póngale otra cosa un ratito, a ver si la pico. No. Ahí tenés el micrófono ahí. Ah, mientras tanto leo un mensaje que mandó Cristian, dice, lo del aullido en vivo se los debo. Lo tengo a Dylan dormido acá al lado mío y creo que lo mataría del susto. Sí, bueno. Arrugó. Yo pienso igual, creo que Dios creó primero a la mujer y después no pudo él solo. Y entonces crea al hombre. Dice... Bueno, a ver. ¿Esa es tuya? Es es una variación de milonga, no sé si es mía, de alguien debe ser. Muy bien. Vale, alguien que se haga propietario de estas cosas. Yo creo que en la música esta es la dificultad. Se ha hecho tanto, tan lindo, que me siento apocado para hacer cosas. Cuando uno advierte lo que han hecho los demás, ¿no? Sí. No, pero muy bueno, bien. ¿Está lista la chica para el aullido? Sí, a acá ver. Tenemos a Mora y a Yanni que van a aullar. A ver. Acá juntas a dúo. Y dicen que vale 4, ¿eh? Porque ¿vale 4? Si en vivo vale 2, ellas valen 4, entonces. Ahí va. Bueno, no ensayamos, pero bueno, somos salvajes. 1, 2 y 3. ¡Au! Bien. Muy bien. Seguimos. Muy bien, las chicas. Recuperando el poderío del aullido aquí en Los Salvajes. Bueno, vamos con algo de Pizarnik. Bueno, vamos. Primero debo decirte que. Me voy a dar vuelta, lo único. Yo soy de esos que. Bueno, el lema de mi antiguo programa era vacas sagradas al asador. Y por ejemplo, sí. A mí no me gusta Mercedes Sosa. Ajá, no me gusta Juan Manuel Serrat. Y tampoco me gusta Pizarnik. Bueno, muy bien. Te voy a decir por qué no me gusta. A ver. Me gusta su habilidad poética, pero no me banco la tragedia burguesa esa artificiosa que tenía. Es como que, no sé, para mí eso coloreaba su poesía demasiado y no podía separar su persona de su poesía. Reconozco que varios de sus poemas me gustan y qué sé yo, pero me causó rechazo. Y te digo, como mujer a mí me fascinaba y la considero bastante atractiva. Y después descubro que la tipa se creía fea y que estaba siempre tomando anfetaminas para mantener el peso y que tenía celos de su hermana, ¿viste? Que no, tenía todo un mambo así en la cabeza, todo así muy burgués, esquizofrénico, así, no sé, esquizoide, no sé qué palabra. Pero esa parte no, o sea, no me... Eso es como que la persona de ella era más grande que su poesía. Yo sentía eso, no sé. Sí. Eso, por eso no me gusta. Bueno, como que lo hubiéramos ensayado, mire. Ah, a ver. Porque, sí, Pizarnik es la misma que dice, por ejemplo, cuando vea los ojos que tengo en los míos tatuados, y ese es un poema, y es trágica y todo eso, pero yo traje... No, pero de trágica textito, la vida. Sí, bueno. Más allá de la poesía. Un encare trágico de la vida tiene todo el tiempo, sí. ¿No? Pero traje un textito para leerle que por ahí le cambia un poco. Bueno, a ver. Soy todo oídos. Es de su prosa y es de la parte... Para mí, Pizarnik, hay que leer Hilda la Políglota o La Bucanera de Pernambuco, que es una prosa exquisita y humorística. Y bueno, y esto es parte de eso. Bueno, a ver, escuchemos. Dice así. Rió el loro al ver a Leda encamada con un cisne. Y vos dale que dale con el blanco paxarito. Y si te deja en jinta, pinto la cinta de la finca, Leda Dixit. Abrí ese traste, sotreta, dijo el cisne, quien, sibilino cual cerrajero de silos, descerrajó el ano a la nana, mojada cual mojarrita comprando en Harrods una jarra. No reparó que la rúspide, munido de su gran ápice, le hacía ver las estrellas. Qué grande. Esto es de ella. Está bueno, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Bueno, está bien, me estás convirtiendo, ¿eh? Lo admito. ¿Vio? Puede convertirse. Soy amplio, no me meto una cosita así. Por ahí lo convertimos. Yo sigo el quinto acuerdo de los toltecas que dice, sé escéptico, pero escucha todo. Bueno, y ahí dice, por ejemplo, vení Demeter que te la meto, dijo el mirón en do menor. Esto corresponde a una serie de prosas que se llaman una musiquita muy cacoquímica. Es muy difícil de leer, lo único, pero es muy interesante porque está todo el tiempo jugando con las palabras, con lo cacofónico. Me hace acordar de James Joyce en Finnegan's Wake. Sí, tiene algo de eso. Bueno, a ver, digo, siga, para que cambie de... Otro. Bueno, me gustó mucho, siga. Este estilo le gustó. Me encantó, sí. Betty Laucha se echó a perder porque siempre estaba haciendo de las suyas, pero el hecho de que Mecha la manchara lo apechugó, puesto que estaba al acecho del afrecho. ¿Son todas así? Aunque turbada, la enturbanada se masturbó. Torba caterva de mastinas pajeras, grutas agrietadas, culos pajareros. ¿Sabréis piafar con un pífano? Bueno, esas son, por ejemplo, algunos de sus. Y no es lo más conocido de Pizarnik. Pizarnik es más conocida por lo otro. Sí. Que yo debo confesar, igual, a mí me gusta mucho. Sí, sí. No, los poemas también me gustan mucho. No, digo, a mí me gusta mucho lo que pasa, que siento como que su persona le pone sombra a lo que escribe, ¿viste? Como que no puedo evitar, si pudiera no saber quién es ella y leer la poesía nomás estaría todo bien, pero su personalidad me fastidia un poco, ¿viste? Igual ella, sí, no me creo mucho su tragedia, ¿viste? O sea, es autoinventada, eso es lo que no me gusta de ella. Como un poema enterado del silencio de las cosas, hablas para no verme. Qué lindo, ¿no? Hablo del más allá. Te dijo la pisoneca. Sí, está bien, Alejandra. Sí, Alejandra y Alejandro, ¿eh? Qué casualidad. Un coa. No lo hicimos a propósito. Bueno, mensaje acá de Mariana, dice, Lucas Andrada, hola salvajes, soy Lucas Andrada, o sea, a través del correo de, que Lucas es el pibe que tocó acá las canciones de Pasilla en la Pasilla del Abuelo, grande, y dice, y tuve la oportunidad de tocar en la mejor radio, jaja, la de ustedes. Un saludo y espero volver a verlos. Después, mensaje. Que estuvo Lucas, además tuvimos una audiencia. Sí, sí. Explotó tremenda, el Face. Sí, tremendo, tremendo. Mandaban hasta de Chile pidiendo temas de Lucas. Impresionante. Bueno, ¿dónde estamos? Ah, habría que elegir, vos toca elegir un tema para el próximo bloque. ¿Para que desarrolle Alejandro? No, toca vos ahora. Después Alejandro. Y después Alejandro va dos veces. A ver dónde estamos. Ah, bueno, vamos de vuelta con los locales. Vamos con un tipo que a mí me encanta. Que la primera vez que supe de él fue cuando escuché el himno nacional por Radio Nacional. Estoy hablando de Juanjo Domínguez. Sí, a mí me encanta el tipo este. Tiene un vuelo haciendo folclore y tango y chamamé que es infernal. Me encantaría algún día verlo en vivo. Así que si un día viene al Bolsón, o hasta Bariloche, lo voy a ver. Preciso es. Preciso, ¿eh? Sí, sí, preciso, pero además preciso con un estilo muy particular, porque los que son meramente precisos, por ejemplo, Luis Salinas no me gusta tanto como Juanjo. Juanjo me gusta más que Luis Salinas. Y lo respeto a Luis Salinas, lo reconozco como un gran guitarrista, pero Juanjo tiene algo adicional, que es una exquisitez, que sabe cuándo ensuciar también. Los rasguidos son tremendos, el punteo, todo. Además, tiene un sabor muy, muy americano. Americano, digo, de acá, ¿no? De Sudamérica. Me gusta mucho. Y este, bueno, acá hace un chamamé que se llama Kilómetro 11. Pero antes, para no vayas todavía, vamos a leer un mensaje que mandó Cristian. Dice, Yanni, me mató tu aullido, salvaje. Pero la cuenta de 1, 2, 3. Qué guacho este Cristian, no se le pasa una, ¿eh? Y bueno, acá cuando éramos más de uno también, Cris, cuando fuimos Ale, Lau y yo, éramos... Igual no sé si tiene autoridad moral, porque con esto del versito de que está durmiendo... Ah, claro, así cualquiera, sí. No, claro, podés no irte, te podés, tienes un celular, pelotudo, podés salir afuera, claro, y aullar, así que... Aullar. O podés ir al baño y cerrarte, así que dejala, no me vengas con eso de 1, 2, 3, porque no te la creemos. ¿Qué tanto? No, te amamos igual, Cris. Muy bien, sí, que no se nos pierda. Aulles o no aulles, igual seguir siendo Cris, eso ya es demasiado. Bueno, vamos con Juanjo Domínguez, con Kilómetro 11. ¿No era cordón aulle? Thank you. Juanjo Domínguez. Bueno, la verdad que estoy muy, pero muy decepcionado que nadie se ha atrevido a aullar al aire. Así que por eso vamos a darles una última oportunidad. Los teléfonos son 455-800-455-999 y el Skype es Salvajes Goga. Por favor, no me decepcionen. No quieren verme enojado. Bueno, a ver, elegí un tema. Doña. Bueno, acá de la lista esta, las virtudes del círculo. ¿A qué se refiere con las virtudes del bueno, círculo? Usted lea, ¿de qué va a hablar? A ver. Siga leyendo mientras yo leo el otro mensaje que mandó Cristian. Acá dice, No, pero yo digo, por la cuenta regresiva antes de largar el aullido, si era obvio. Si es salvaje tiene que ser sin avisar cuando salga. Ya voy a salir al aire en cualquier otro programa y aullar sin permiso. Muy bien. Bueno. Muy bien. Está bien, pero igual, tenés que entender que estaban tratando de sincronizarse. Lo mismo que hicimos cuando aullamos los tres juntos acá. Pero bueno, cuando uno aulla solo no tiene por qué contar uno, dos, tres. Pero bueno, igual, se puede mirar. Hay una cosa como músicos que se miran y arrancan, ¿no? Sin el 1, 2, 3, 4. Bueno, elige un tema. No, bien. No sé, el equilibrio entre el genio y la locura. Bueno. Ese... Bien. Para que desarrollen ustedes, me parece, para que desarrollen. Y bueno, tenemos un perfecto ejemplo sentado ahí. Alejandro es un perfecto ejemplo del equilibrio entre el genio y la locura. Wow. Huevón a vela. Me han hecho un muy buen dibujo de huevón a vela. Incluso las velas van para un lado y el huevón mira para el otro lado. tiene un llamado, surgió efecto mi desafío. Bueno. Parece que alguien se atreve a aullar en vivo. A ver, hola. Muy bien. ¿Sí? ¿Hernán? ¿Qué pasa? Bueno, sigamos. Ahí se lo ponga al aire. Bueno, estamos esperando, Hernán. ¿Nos escuchás? Ajá. Está esperando que yo le conteste. ¿Ahí está? Hola. Yo. Sí. Yo. Oh. Here from Buenos Aires City. You are in Buenos Aires City? Let's say that. Qué aliento, hermano. Wow. Muy bien. Qué grande, no te reconocí. ¿Te conozco? ¿Hola? Colgaron. Siguieron mis pautas, tal cual. Pero no sé. No dijo dónde era. Hernán, ¿nos podés dar una pista? Estaba, no te escuchamos. No importa. No, era Bruno. Maldición. Yo no quería ser fiel a mi identidad. Bueno, corto inmediatamente. Chau. Bueno, pero entonces ganaron los de afuera. El aullido fue de muy buena calidad, la verdad. Quedarlo, ¿eh? Excelente. Muy bien, estuvo a la altura, gracias, la verdad que muy, muy bueno. Te felicitamos. Bueno. Un abrazote. Gracias, che. Abrazo. Bien. Viste, la gente responde al látigo, es así, Muy bien. Tal cual. ¿Viste? Si no, de latigazo no pasa nada, che. Bueno, entonces por ahora tengo que habilitar los de Bolsón para que empaten. Sí. Estamos 2-1 los de afuera. No, 3-1 porque este vale doble. Este vale, dice que vale 4 el de acá. No sé, ahora una polémica, a ver si interpretamos los tantos. Bueno, ahí estamos, no sabe quién es. Según una cuenta están ganando los de acá 4-3. Según la otra perdemos 3-2. No sé. Es una polémica, ¿viste? Cuando hay un penal dudoso. Sí, tal cual. La tribuna, la popular, está que arde. Pero bueno, para asegurarlo, tendrían que llamar a alguien más para definirlo así, ¿no? Dejar dice, viene ahí los gritos de los salvajes jóvenes. Qué bueno. Mariana mandó ese mensaje. Bueno. Estábamos acá con el genio y... Ah, el genio y la locura, sí. Bueno, y como te dije, ¿para qué estás dejando el micrófono ahí? Ay, no me digas así. Me va a abandonar en medio de la... No, lo iba a dejar hablar acá Alejandro, bueno, porque... También, pero estoy lista para saltar en cualquier momento. Ay, bueno, el látigo, sacó el látigo, por favor. Una llamada de Skype. Qué bueno. Oh, epa, se despertó la gente. Fernando, a ver. Bien. Ahí ya lo sacamos. Hola. Hola. ¿Se escucha? Sí, está en línea. Ahí a ver, ahí está, ahí escuché algo, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Te escucho. Vero. ¿Vero? A ver, habla, Vero, que te escuchamos. ¿Te escuchamos? ¿Vero? Hola, escuchamos. No sé. Hola, hola, cambio. Cortó, bueno. Nos perdimos. Gracias, no, igual, ya vamos a invocar. Con receta, bien, con receta. En la tecnología. La tecnología a veces es brava, pero hay que domarla, ¿viste? No hay que amedrentarse. Bien. La gente decía, no, ya no vamos a poder. Con Ezequiel acá de nuestro lado, sí, lo podemos. Vos me decías entonces que Alejandro era un ejemplo. Un ejemplo de equilibrio, el equilibrio entre el genio y la locura. Ah, muy bien. No sé si te has percatado eso a medida que lo has observado esta noche. Sí, sí. Sería como que le aflora para dos lados, ¿viste? Como los dos bueyes que tiran para lados diferentes. Ahí está. Y él es la víctima del medio. Yugo. Es lo que queda de esa constante fricción. Yugo flexible, claro. ¿Viste? No, elástico, un yugo, no, elástico. Y en bien, cierta manera, yo te admití que también me considero ese tipo. Uh-huh. Y ¿sabés quién es así? También es el dueño de esta radio, Ralph. Uh-huh. Que lo viene, sí, ¿viste, sí, esa noche? Sí, sí, es así, es el tipo que está totalmente... Él tal vez más que otros, no sé, como que es un equilibrio. Claro, así. Intensidades, intensidades. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me he vuelto muy autista, me he encerrado mucho en mi casa, cosa que no se note tanto. No, yo también estoy bastante antisocial. Yo antes bajaba por otro tiempo, ahora bajo muy pocas veces. Elijo mis salidas y me escondo detrás de la discapacidad, pero a veces no es tan así, ¿no? Pero igual, me dispone para un lado, ¿no? Se me hace todo difícil ir a un lugar, encontrar asiento cómodo, que me banque la temperatura. Claro, entonces eso es todo un tema. Tengo toda una excusa para no ir, pero igual, cuando hay algo que me convoca, voy. Elijo mi, por ejemplo, este sábado que viene voy a ir al recital de guitarra, ¿no? Uh-huh. Después vamos a hacer más detalles de vuelta. Y bueno, ¿te volvieron a llamar? Sí, bueno. Bueno. Sí, estamos en el tema ese, ¿no? De, el genio y la locura. Uh-huh. Ah, están llamando de vuelta, me parece. Y bueno, lo que dice es el equilibrio. Sí. No sé si hay equilibrio entre genio y locura. ¿Vos qué decís, Alejandro? Y que, qué sé yo, la locura es... hay que ver cómo lo tomemos, porque una cosa es la locura clínica, que sí ocurre y a veces pobrecito que está loco, y otra es esto que llamamos locura, que es un poco vivir el sueño, ¿no? Uh-huh. Esto que lo hemos traducido de esa manera. Locura porque antes... ante el traje y la corbata y la rigidez de todo lo que claro, nos impuso el gris urbano, aquel, ¿no? Que no es el de hoy, porque el aquel urbano era el de los 60, esa cosa que nos tocó a nosotros, por lo menos culturalmente, y que después los Rolling Stones, Beatles y toda la camada de los Hendrix y todos rompieron con sus uh-huh, estructuras. Eso parecía una locura, pero en cierta forma era quizás un muy cuerdo más que loco, ¿no? Lo loco era la rigidez, el extremo uh-huh, de rigidez, cuando no tenemos, la vida es flexible, ¿no? Todo ondulante, ¿no? No conozco nada rígido. Es más, conozco sí que los árboles rígidos se quiebran y que el pastito no. El pastito, uh-huh, no lo digo yo, lo dice la OCDE. Claro. Sí, es así, ¿no? Sí, la rigidez. ¡Bravo! Ah, bien. Muy bien. ¡Bravo! ¿Ese era el aullido de Canadá? Sí, Fernando. Ah, Fernando. ¡El norte! Muy bueno. Wow. Te felicitamos, ¿cómo che? Vamos? ¿Cómo va el tanteador? Y ahora ganan y los ahora de afuera. Ustedes, los de afuera por sí, goleada, sí. Sí, ahora se definió. Y ganan, según la cuenta, 5-1. Sí, fácil. Y de otra manera, 5-4. Igual ganan de... No importa cuándo viene, ganan de afuera ahora. Sí, sí. Che, ¿y cómo van las cosas ya en el norte? Muy bien, chicos. Ahí se mandó el otro. Un aullido grave, ¿eh? Fue el más grave de toda la noche. Sí, qué grande. Después del agudo de Janina, tenemos el grave de Fernando. Qué grande, Fer. Estuvo muy bueno este, el de Jani. Ah, ¿viste? ¿Te gustó? Bueno, ya. Cosa sí, que me puse a pensar con lo de los aullidos. ¿Nunca se imaginaron que escucharon uno? ¿Cómo decís? A ver. Sí. A mí me ha pasado, acá en el bosque se escuchan historias de gente que ha visto alguno, atacan a los ciervos, entonces, por ahí escuchás el ladrido de un perro y uno quiere imaginar que es un lobo. Y sí, sí, sí, yo vivo en el campo y me pasa, eso sí, sí, sí, es verdad. No, pero además hay perros que aullan acá en el Bolsón, a veces aullan los perros también, y suenan como lobos, o sea, el lobo es un perro, así sí, que un perro salvaje. Sí, tal cual. Sí. Así que el aullido... Allá tienen el Yeti, acá lo tenemos a Das Neves. Por eso cuando Das Neves reclame sus tierras, guarda, que es muy anterior a los mapuches, Para, tenemos otro mensaje, otro llamado al aire, pero... Vayan, decirle... chicos, por favor, atiendan a ese lobo, este pario. Bueno, dale. Qué bueno. Acá llegó otro. Gracias, Vero. Gracias. Un beso. Nos vemos. Abrazo. Abrazo. Llegó Tito. Llegó Tito caullando para los locales. Se está armando, che. Sobre los últimos minutos. Se armó. A ver. ¿Cómo? Qué bueno. ¿Le digo que lo mande? Bien. Muy bien, Tito. Hernán, por si no escuchás, que te mando el... Se armó acá sobre el final. Está enfurecido el partido. Nadie quiere dar el brazo a torcer. Aullá, por favor. Arranca el bolsón, lo mata para la izquierda, se pone a la derecha y va el aullido femoral ahí. Che, qué bueno. Ah, dice, había mandado antes, Mariana dice, bien ahí los gritos de los salvajes jóvenes. ¿O ya lo había leído eso? No? A propósito, el cu. Claro. Ah, sí. Es sí. Una aullida, ¿verdad? Sí. Y acá hay un mensaje que mandó Gianni. A ver, ¿se escucha? A ver, no. Hola. Hola. No se escucha Hernán, porque me mandó un mensaje. No, por ahora no. Si la última vez no sé, porque Bruno no se lo escuchaba bien, ¿eh? Bueno, mientras tanto leo el mensaje de Gianni, que dice: agua sagrada, aullido, genio, locura, fascismo, veneno, burocracia, cintura, círculo, pupo, en síntesis, vida, día y noche, ser y no ser, opuestos que se encuentran, que se completan, que se desafían. Dijo que en aquel momento sintió miedo y fascinación, miedo a darse vuelta y un fascinante deseo de hacerlo. Recordó que una vez en la quebrada de Humahuaca, al borde de la garganta del diablo, mientras contemplaba a sus pies el abismo negro, una fuerza irresistible lo empujó de pronto a saltar hacia el otro lado. Y en ese momento le pasaba algo parecido, como si se sintiese impulsado a saltar a través de un oscuro abismo hacia el otro lado de su existencia, y entonces aquella fuerza inconsciente pero irresistible le obligó a volver la cabeza. Ernesto Sábato, sobre héroes y tumbas. Y después agrega Janine al final: simplemente fascinación por poder mirarnos, por sentir y sentirnos. Grande. Muy bien, muy che, ¿y bien. ¿No hay caso con el teléfono? Ahí va otro aullido. ¿Y ese de dónde es? A ver. Así. Bien. ¿Y ese aullido de dónde vino? Acá, Hernán, el operador. ¡Ah, bien! Muy los bien, locales, Hernán. Se pusieron la camiseta. Grande, Hernán. Muy bien. Muy bueno, muy bien. Bueno, ahí parece que ahora los locales, empate, ¿eh? Sí, los locales, ¿eh? Saludos. Falta acá el muchacho, sí. Qué grande. Che, muy buenos los aullidos sobre el final. Ahora así estoy. Se me ha borrado la decepción. Gracias, público. No me han fallado. Bueno, che, a ver, ¿cómo estamos en el tiempo? Bien, bien. Vamos a ver el tema que sigue. Me he perdido acá brevemente. Estamos ahí. Ese ya lo pasamos. Estamos en el 9. Ahora vamos con un tal Ry Cooder, que es un tipo yankee, que me gusta cómo toca el slide. Y este es un tema cortito de la película París, Texas. Escuchemos. Estamos desprolijando acá tremendamente. ¿Te acordás ese cohete de Ray Bradbury? Que llegaban a un planeta con un cohete y venían volando. No, ellos llegaban y estaba toda la gente alelada, admirada, asombrada. Y se había ido hacía 5 minutos el cohete. Entonces van al. ¿Para qué? ¿Dónde se fue? Para allá. Y salen todos, se suben al cohete y lo persiguen. Y llegan después y era 4 minutos y así nunca llegan. Sí, acá manda un correo. Bruno dice: ¿y how? De Allen Ginsberg, claro, Howl, aullido. Tremenda obra y, bueno, tremendo escritor. Allen Ginsberg, un capo. Sí. Bueno, nos estamos acercando al final. Tenías que elegir un tema vos ahora. Espérate, ¿qué nos queda acá? A ver. Ah, no, anda preparando otro tema de la guitarra o te dejamos para el final. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sentís? Mientras tanto, a ver. Hay que... A ver, habla un poquito vos, hacete cargo. ¿Yo? ¿Quiere que hable? ¿De qué quiere que hable? ¿De la lista? De algo. Yo voy a insistir con las muchachas de la FES, entonces. Y no, estamos acá esperando que Alejandro toque. ¿Y usted qué hace ahí? No, estaba preparando los temas. Bueno... ¿Vamos con el tema? Dale, parece que ya empezó, dale. Bueno, acá Vero de Canadá acaba de mandar un par de mensajes. Dice así: la fuerza de la manada está en el lobo y la fuerza del lobo está en la manada. Miren qué manada que se armó en la hora del lobo. Aullamos. Señal que cabalgamos. Gracias, amigos. Qué linda, Vero, como siempre. Y después agregó, John Lennon dijo, técnicamente no soy muy bueno, pero puedo hacer aullar y mover una guitarra. ¿Qué tú, Sí, cierto. Bueno, vamos a un tema ahora de... Este es un tema que desafortunadamente fue quemado por ATC años atrás, que allá por los 90 y pico, en pleno menemato, cuando llegaba entre cada programa me metían la carátula esa de ATC y veían un vehículo por la Patagonia, y de fondo estaba este tema, que es un tema de Mark Knopfler, que me da vuelta, que se llama Celtic Mist, es como neblina celta, y un temazo, lástima que lo quemaron, pero como hace un tiempo que no se escucha por ATC, lo voy a pasar de vuelta porque hay que escucharlo, ¿no? A mí me conmueve. Qué bueno. Sale el celta de adentro, tengo un poquito de sangre irlandesa, un cuarto. Qué bueno. Y me apela al celta. Escuchemos, Mark Knopfler. Thank you. Uy, ahí se terminó el tema abruptamente. Un último mensaje acá de Hernán, el operador, que dice: me hiciste sacar el salvaje, ¿eh? Mirá que nunca hablo por micrófono, jaja, por lo menos me animé a aullar. Bien. Sí, y estábamos comentando justo qué lindo salió, muy bien. Sí, la verdad que hubo aullidos interesantes, la verdad que me excedieron mis expectativas, ¿eh? Me encanta eso, no solo la colman, sino que la exceden, me pareció fantástico. Bueno, vamos a los auspiciantes que hicieron posible este programa. Monteviejo. Artesanías de Argentina y América, cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa, camperas. Monteviejo, San Martín y V, teléfono 491-735. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156 www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Claro Imprenta. Todo lo que necesitas está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta. Granollers 2158. Teléfono 491-680. Julio Claro, peluquero. Un momento para vos. Carol, color y forma. San Martín, 3580. Teléfono 498-585. Under Tattoo Studio. San Martín, 3515. Por consultas, buscar en Facebook. Buscar Under Tattoo Studio, que se escribe Under, UNDER, Tattoo, TATWO, y después Studio sin la E. Estudio, así nomás. Bien, y bueno, hemos llegado al final. Grande hoy Ezequiel, atajamos todos los complejos laberintos de la tecnología, la falta de internet y todo, ahí nos reseteó todo, buenísimo. Y bueno, gracias a la presencia de Alejandro Barsi, la mezcla de genio y locura de acá de la zona, el acuífero por excelencia. Y bueno, gracias. Pero antes, una breve anécdota salvaje para despedirnos, ¿tenés? ¿Algo? ¿Anécdota salvaje? Sí. Dale. Mejor no recordarlo. Pero bueno. Y una salvaje así cercana. Haberme metido algunos laguitos a navegar, feo, ¿no? Así en los peores momentos. Pero haber tirado todas mis armas en el río, en un lago. Mejor no digo cuál. Esa es una salvaje también. Porque eran armas finas, eran cosas bonitas. Pero está bien. También. Pero está bueno, sí, yo la verdad que no creo en armas. Si yo nunca tuve una porque si la tuviera la usaría. Yo me conozco a mí mismo, entonces por eso no tengo armas. Sí, es una, si no, ya habría varios adicionales cadáveres en la zona, ¿viste? Tampoco, ojo, tampoco me quiero decir, por la paz, pero es tan estúpido, ¿no? Y tan lamentable lo que pasa, ¿no? Nos han educado forzados sobre el vaquerito. Además, puede haber accidentes, ¿viste? Ya sí, con eso, sí, con hijos sí, y qué sé yo, ya, sí, tal eso cual. Para mí es suficiente para no tenerla. Para mí fue un enorme alivio, ¿no? Mirá, perdón, dice, tengo una más de Buenos Aires al teléfono, ¿no? Parece que los de afuera quieren... Último momento, bueno. Sobre... No, un córner, había que haber un córner. Sí. Al último momento. Hasta el arquero va a cabecear. Bueno, a ver, escuchemos. Sí, es de Buenos Aires y no quiere ser identificadas las manadas. Bueno. Muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, tomen. A ver, escuchemos el aullido. ¡Qué bueno! ¡Qué grande! Sonó en estéreo esa, ¿viste? ¡Qué buena! Esa vino de las tripas, ¿eh? ¡Sí! ¡Sigue! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! Eso me hizo acordar que tenía un tema ahí que no elegimos y que es importante que ponemos un minuto porque es era... Es contagioso esto, ¿eh? Habría que responderle, este. ¡Au! Bueno, con eso declaramos un empate virtual y quedamos todo bien. No, che, pero me había quedado un tema, no abarcamos todos los temas, uno de los temas era la importancia del pupo. Tenemos un programa importante acá que se llama El Pupo. Y yo quería aclarar la tremenda importancia que tiene el pupo. ¿Por qué? Porque es el punto de contacto en el cuerpo con el alma. Sí. Ahí es donde uno siente la intuición, las tripas, todo eso, porque el alma está conectada. Por eso la importancia del cordón umbilical, que cuando se lo corta, no solo están cortando la alimentación de sangre y todo eso, sino que están cortando la conexión álmica con la madre. Uh-huh. Y ahí como el tipo establece su unidad, ¿no? Su identidad como individuo. Claro. Si no, antes era una unidad. La madre y el hijo eran un todo así, todo tal perfecto. Cual. Y bueno, y quería destacar eso, la importancia del pupo, porque y además cuando uno siente el alma, la sentís ahí. Es donde más se siente el alma, en el pupo. Uh-huh. Y bueno, quería mandarle eso a mis amigos queridos del pupo, que ya han venido los dos, Quique y Chino, y fueron programas tremendos. También como fue el de hoy. Muy, muy bueno. Y el público, la verdad, que se repasó, ¿no? Como nunca, y con todas las inconveniencia que tuvimos al principio, pero bueno, somos salvajes, nos bancamos cualquier tuvimos cosa. Un poco de todo, digamos, un poco de internet, un poco de... Mirá, Mariana Navarro mandó un mensaje sobre ahí, dice, dejen de fumar, jejeje. Parece que nos vio. No, pero Laura no compartió, Laura no, solamente Ale y yo estuvimos ahí fumando, pero bueno. Bueno, gracias a todos. Y perdón, Vero dice, gracias Alejandro, una genialidad tu guitarra. Ah, mira, sí, me sé, gracias, mirá. No, pero es más imaginación. Bueno, no, bien, hacete cargo, dale. Estuvo muy lindo. Aceptar un halago sin... Sí, no, sin, por supuesto. Sin quebrarte. Sí, no, tampoco ser tan pelotudo. No, ¿te acordás como hablamos fuera de micrófono eso? ¿Te acordás que te dije que lo que hice la semana pasada es que a veces... uno tiene el forrito adentro y hay que dejarlo salir, ¿viste? Sí. Hay que reprimirlo. Más la forrada y después pasa otra cosa y ya está, ¿viste? Después, cosa, pedís perdón, te lamentás y vas a la siguiente, ¿viste? Había dicho incluso algo así como forritud. Claro, el momento de forritud, sí, ¿viste? Sí. Sale el forro y ya está. Es toda una virtud. No, todos mis grandes amigos, mira, todos mis grandes amigos tienen sus momentos que son forros. Sí. Y como yo los conozco, digo, mira, está haciendo forra. ¿Cuánto dura esta vez? Mira, duró 47 segundos. Ya pasó, ahora vamos a otra cosa, bien. Y lo sigo queriendo como siempre. Totalmente. Me cago en su forritud, porque yo sé que en algún momento voy a sacar la mía y va a estar todo bien. Pero cuando te tragas la forritud es como el hombre que se traga su histeria, ¿viste? Hay que sí, soltarla. Sí, gravísimo. Somos seres histéricos. ¿Qué carajo? Bueno, che, nos despedimos de una. Gracias a todos. Acá en el programa número 12, número cabalístico, si los hay. La semana que viene vamos al 13. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué grande! Bueno, chao y que siga todo bien en el mundo salvaje. Pará, nos vamos con el tema este de que quedaban tres y eligió uno acá el amigo Ale. Este es el de Allman Brothers, pero acá vamos a escuchar solamente al guitarrista Duane Allman. Un temita muy exquisito, muy dulce, que compuso para su hija y se llama Little Martha, Pequeña Martha. Con esto nos vamos. Hasta la semana que viene. Chao. Chao. Chao.